programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches con todos y con todas. Es un programa más de Maternidades Disidentes. Nos encanta que nos escuchen. El día de hoy tenemos una nueva invitada, Ana María Coronel. Más tarde hablaremos de ella, pero por favor, si nos podrías saludar, saber cómo estás. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes, contigo, André. Y que vamos a continuar con el programa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, ya les contaremos de qué es. Antes de eso, queremos leer los comentarios del programa anterior. Sí, chicos, hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa de Mamá Universitaria. Estamos junto a nuestra querida Andre y una estupenda invitada acá que nos van a regalar una gran sesión. El programa anterior tenemos inclusive unas frases muy célebres que te invito también, mi querida Andre, para compartirlas de lo que se vivió en el programa de Mamá Morfosis junto a la Sofi. La carga mental es del síndrome de las mujeres que viven abrumadas por el cúmulo de las responsabilidades de su vida cotidiana. Esto lo dice Samantha Villar. También nos dijeron que la carga mental influye en la salud emocional de las mujeres y se intensifica cuando se convierten en madres. Esto lo dijo nuestra amiga Sofía Benavides. Hola, Sofía. Y la carga mental nos hace perder libertad y poder, de Emma Clit. Un gran programa, definitivamente cada vez van mejorando en el caso del segmento Mamamorfosis, pero esta vez es el turno de André, así que André. Bueno, vamos con Panchito, un audio. Un pueblo de Ecuador, vivían muchas niñas y niños que solían jugar en las calles, pero había una niña que casi no compartía con ellos. A veces pasaban semanas sin que nadie supiera dónde estaba. Su nombre era Norma. En realidad, Norma solía pasar largos periodos en casas que no eran las suyas para protegerla de su papá, Raúl, que ya había violado a una de sus sobrinas cuando apenas tenía 12 años. Al final, Norma terminó viviendo en casa de sus abuelos. Fueron 2 años felices. Fue al colegio con regularidad, se sintió en casa y, claro, también jugaba con los amigos de la cuadra. Toda esa felicidad se terminó cuando la abuela murió. Norma volvió a vivir con su padre, a pesar de que se sabía que esto era peligroso para ella. Lo que ocurrió en ese tiempo, la niña no quisiera recordarlo. Norma se paralizaba de espanto cuando sentía los pasos de su papá acercándose a su cuarto. Las violaciones eran recurrentes. Al cumplir los 13 años, Norma comenzó a sentir que su cuerpo cambiaba, pero no sabía por qué. Su hermana mayor se dio cuenta de que estaba embarazada. La llevó al doctor, y ahí Norma pudo contar lo que Raúl, su papá, le hacía. Los doctores no le dieron a Norma la oportunidad de optar por un aborto, a pesar de que es legal en el país cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la paciente y del grave impacto en la salud mental que dejó en ella el embarazo producto del abuso, el cual incluso la llevó a intentar quitarse la vida. Raúl se enteró de la denuncia en su contra y tuvo el tiempo suficiente para huir. pues las autoridades tardaron en ordenar su arresto. La denuncia se demoró en avanzar. Entre trámites, papeleos, retrasos, pasaron 4 años. El violador enfermó y murió antes de que Norma hubiera tenido justicia en su caso. En el pueblo, las niñas y niños siguen jugando en las tardes, pero Norma ya no puede jugar con ellos. Ella ha decidido contar su historia y continuar buscando justicia, ahora a nivel internacional, para que ninguna niña de Ecuador ni de América Latina tenga que pasar por lo que ella pasó, para que todas las niñas puedan vivir una niñez plena y decidir su futuro sin ser forzadas a la maternidad. Son niñas, no madres. Bueno, acabamos de escuchar una historia de muchas que existen del tema de las niñas no madres, que debería suceder, pero no pasó el día de ayer. Es muy triste que continuemos dentro de un sistema machista, de un sistema en donde toman las decisiones por nosotras, donde nosotras no somos dueñas de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Y bueno, no importa, hay que seguir con la lucha. Si no es política, pues se hace en las calles. El día viernes habrá una marcha. Así estamos es. todas invitadas. Así que apoyen, piénselo. Además, bueno, hay que hablar de que el aborto por violación también da el espacio para hablar del aborto de todas las formas. Uh-huh. Porque es la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Tú, Anita, ¿qué nos podrías decir? Se nota que todavía hay una resistencia política, ¿no? Porque uh-huh. ese es un tema que se ve que es de ideologías políticas diferentes. Se ve que hay una resistencia de los conservadores todavía, pero es una lucha que hay que seguirla teniendo. Y sí preocupa la insensibilidad que hay respecto a tantos casos que hay de mujeres y niñas que han sido violadas, y eso no genera sensibilidad aún. Entonces eso es para mí muy preocupante. Justamente hoy vamos a hablar sobre los niños y las niñas de las personas privadas de libertad, hijos de las personas privadas de libertad. Y no sé, les vamos a invitar a reflexionar un poco, a sensibilizarse sobre aquellas infancias que son a veces muy mal vividas, a veces muy sufridas, muy violentadas. Y claro, no pensamos en esos niños y niñas que no están protegidos, que no están a un lado, están invisibilizados. Entonces, cuando hablamos de aborto, también hay que hablar de esas infancias que son muy sufridas. Es un impacto grave al saber que lamentablemente no puede ser escuchado, que prácticamente termina siendo abusado, es la palabra exacta, y lo tenaz es que ya cuando está hecho el daño no se pueda corregir, porque resulta que te condena a que tú vivas con un daño que sabes que no podrás repararlo. Hay muchas cosas, es muy complejo, y yo siempre he defendido la vida, pero lamentablemente ahora como papá las cosas cambian, en el sentido de que hay que verlo desde un lado que definitivamente invita a saber que nosotros definitivamente debemos crear conciencia dónde se haya originado ese tipo de daño para los pequeños en distintas casas que pasan, no solo acá, sino alrededor del mundo. Lo denso es que ahora se trata del futuro de un niño o de una niña, en este caso, que es mancillada, que es violentada y que tiene que, en este caso, estar condenada por una ley que le condiciona automáticamente a aceptar algo que de pronto ella no quiso, prácticamente fue obligado. Entonces eso sí invita a que las personas tienen que cambiar, tienen que madurar su concepto de saber qué es lo que nos conviene para esta sociedad. Alguien le escuchaba mencionar que somos producto de una sociedad, entre cuestión de ideales, entre cuestión de principios, y es lo que nos falta hoy por hoy. Principios, es lo que hoy nos falta, valores y esa valentía de saber defender a lo nuestro, a nuestra familia, a nuestros hijos. Si fuese mi caso, definitivamente sería otro tipo de reacciones, y sí apelaría a que la gente sea mucho más sensible ante este tipo de realidades, y sobre todo prever la seguridad, la salud de las personas que son débiles, que son nuestras niñas, nuestros niños, y que no, y que debemos cuidarnos más. Eso podría decir mi Andre. Yo escucho Mamá Universitaria. Recuerden que estamos cocinando recetas nuevas para conspirar en el encuentro de los miércoles junto a Mamá Universitaria. Tengamos presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Hoy la temática junto a nuestra querida Andre es en maternidad privada de la libertad, presentar maternidad privada de libertad, y tiene el objetivo de romper con el estigma de la sociedad respecto a lo que significa ser madre y estar privada de la libertad. Andre. Este programa quiere ser un canal para contar a través de la experiencia del trabajo en los centros de privación de libertad la vida de estas mujeres. Tener en cuenta que estas mujeres también tienen ilusiones, tienen proyectos, se plantean nuevas estrategias de vida y sobre todo esperan una nueva oportunidad. Y en esta ocasión nuestra querida Andre nos trae una estupenda invitada en el cual se va a hablar un tema sobre las madres privadas de libertad, como lo dijo Andre. Y sobre sus hijas, hijos, analizaremos la importancia del cuidado de la niñez. Y esto solo es aquí, a través de Radio Casa de la Cultura y Mamá Universitaria. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. ¿Y quién no escucha Mamá Universitaria? Recuerda que yo escucho Mamá Universitaria en la cocina, en el dormitorio, con tus hijas, con tus hijos, con tu perro. Y definitivamente tienes toda la razón, mi Andre. Escuchamos en la radio, en la oficina, estamos escuchando también en nuestros trabajos, la gente que todavía está laborando. Así que te acompañamos, seas mamá, seas papá o no seas ninguna de las dos, aquí entre amigos y amigas. La cita es los miércoles a las 19 horas en Radio CCE 940 AM o www.radiocce.com. Recuerda que nos puedes escuchar por, André, página web www.radiocce.com, la frecuencia 940 AM, en Facebook Live Mamá Universitaria. Y déjanos tus comentarios en nuestro en vivo, también por celular, descargando la app Radio Casa de la Cultura. Contáctate con nuestra línea telefónica al 0222-0966. Chicos, también estamos en Instagram y es más, les invitamos a algo muy cool. Ya que eres mamá universitaria, ya que también eres un papá sin reglas o unos peques al micrófono, te invitamos a que también puedas tomarte tus fotos y puedas poner en el hashtag @mamáuniversitaria. Así que conversanos, compártenos tus historias y de esa manera aumentemos esta comunidad para ser personas empoderadas con un solo criterio, mamá universitaria. Y bueno, ahora sí, nos vamos a concentrar en el programa Maternidades Disidentes. Ahora el tema es hablar un poco más, como siempre, de la maternidad, pero también, ¿cómo vamos a hablar de maternidad si no hablamos de los hijos e hijas? En primer lugar vamos a presentar a Anita Coronel. Ella es directora del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad, específicamente de la Dirección de Régimen Abierto. Es abogada. Bienvenida, Anita. Muchas gracias. Es mamá también de María Paz. Genial. Y ha venido, bueno, a contarnos un poco desde su experiencia, que lleva trabajando ya 7 años en este tema, un poco más a profundidad sobre lo que es el tema de maternidad y sobre los hijos y las hijas que se encuentran en contexto de privación de libertad. Cuéntanos un poco sobre tu maternidad, primero así como en tu contexto. ¿Qué es para ti ser madre? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál fue tu experiencia? A ver, ser madre es para mí una ruleta rusa, ¿no?, de sentimientos. Yo siempre decía, yo no quiero ser mamá, pero llegó y el asumirlo ha sido un montón de sentimientos encontrados. Sí, le amo con toda mi vida a María Paz, pero con ella he construido una nueva Ana María, y como siempre viví mi embarazo mientras trabajaba en el sistema penitenciario, entonces eso también me hizo repensar un montón de cosas respecto a la maternidad, a cómo criarle a la María Paz. Entonces, ¿cuáles fueron esas emociones que tenías mientras estabas embarazada? Vas a los centros, trabajas con gente privada de libertad, con mujeres en estado de gestación, madres. A ver, a mí personalmente lo que me pasó fue que descuidé mucho mi tiempo de embarazo por dedicarme demasiado al trabajo. Entonces, para mí fue un tema de que, sí, la María Paz me está acompañando todo el tiempo en algo que yo amo hacer. Y nunca me pateaba, al principio los estragos normales, pero después la panza, el dolor de espalda, nunca fue un impedimento, ¿no? Y cuando trabajaba con las mujeres privadas de libertad, y cualquiera diría, ¿cómo iba embarazada a un centro? ¡Qué peligroso! Que va a captar energías negativas. Uh-huh. A la final no sé ella qué vaya a hacer, ¿no? Porque tal vez seguramente escuchabas y sentía claro, cosas. Totalmente. Pero yo me sentía muy privilegiada de poder tener un embarazo, llegar a mi cama a dormir, porque veía como las privadas de libertad tienen que compartir baños, cama, todas en un mismo cuarto, a veces se peleaban por los pañales, por los pañitos húmedos, y yo tenía el privilegio de estar en mi casa tranquila, poder adecuar el cuarto de la María Paz como yo quería. Entonces es valorar ese tiempo que yo tenía con ella y valorar todo, la familia, la situación económica, el espacio. Muy buena reflexión, sí. Yo siempre me he preguntado cómo sería eso, cómo combinar tu maternidad en estado de gestación con todo lo que significa trabajar. Justamente este sería un punto de todo tu proceso de largos años de haber trabajado aquí. En general, ¿cuál es tu perspectiva sobre lo que para ti significa trabajar aquí? ¿Qué objetivo tienes? Creo que también a veces nos tomamos como metas personales el hecho de trabajar en ciertos lugares. Aquí especialmente uno también mete mucho sentimiento, mucha vida. Ajá. Sí. Entonces, cuéntanos, también cuéntanos una experiencia de lo que te ha marcado. Puedes explayar. A ver, les cuento cómo yo empecé. O sea, llegué con la Comisión de Reforma Penitenciaria porque estábamos a puertas de que se inaugure nuestro famoso Código Integral Penal. Entonces se conformó una Comisión de Reforma Penitenciaria. Entonces, creo que fue el único momento que tuvo el sistema penitenciario de tener a 7, 8 personas dedicadas a pensar el tema penitenciario. Entonces, creamos un modelo de gestión penitenciaria. Y después de unos 2 o 3 años me pusieron de directora de inserción social y familiar. Y si bien es cierto, se trabajaba con los hijos de los privados de libertad, con las mujeres, pero creo que con otro grupo de personas, que fue el primer momento en el que se visibilizó que habían niños en el centro. Porque, a ver, cuando Lenín Moreno fue vicepresidente, sacó un modelo de atención a niños en contexto de encierro, que fue como un primer momento que marcó, digamos, socialmente, de que los niños estaban adentro y que había que sacarlos. Yeah. Antes de esto, igual hubo un proyecto de sacar a los niños de los centros penitenciarios porque llegaron a haber 2,000, 3,000 niños al interior que vivían con sus padres en el ex penal. Entonces, habían muchos más niños de lo que la gente creía fuera en el medio libre. Habían muchos niños que vivían en contexto de encierro. Después sacan este modelo para sacar a los niños, pero hubo un espacio del tiempo que fueron como olvidados. Entonces se retomó este tema con los niños y ahí fue cuando yo empecé, porque yo todo el tiempo estuve muy encerrada con privados de libertad, hombres, como son el 90% de la población, sí. Yo estaba enfocada en eso. Entonces después tuve un vuelco medio fuerte, que me dediqué solo al tema de mujeres embarazadas, niños, grupos de atención prioritaria. Ya. Que es un grupo amplio, no es la totalidad, pero que sí estaban un poco invisibilizados. Especialmente cuando tomamos en cuenta que los centros de privación de libertad son espacios masculinizados. Claro. Y al nosotros tener mujeres ahí, muchas veces no tomamos en cuenta las necesidades que ellas tienen como mujeres, como madres de los niños y las niñas. Y claro, al ser son pocas personas las que están ahí, a veces no generamos política, de verdad, para las necesidades que ellos tienen. sea, lamentablemente, a ver, no es, yo digo lamentablemente porque hemos tenido varias mujeres que han sido ministras de justicia o mujeres en su mayoría que han estado a cargo del sistema penitenciario. Entonces hay detallitos como hay que comprar el kit de aseo para los privados de libertad. Claro, claro. Son detalles, sí, jabón, pasta, cepillo, desodorante. Pero alguien dijo, una subsecretaria en ese tiempo, oigan, también hay mujeres. Claro. Entonces compremos toallas higiénicas, pañales. Y a las madres que estaban con los niños, oigan, hay que dar también pañales o autoricemos el ingreso. Pero digo lamentablemente porque fueron mujeres las que tuvieron que dar la alerta. Claro, debía haber nacido eso por lógica de un hombre, porque obviamente es cuestión... No, o sea, de... una lógica de trabajo, nada claro, más, o sea, no... por cuestión, independientemente de donde estén o quien sea, o sea, por cuestión de ¿cómo es?, de satisfacer las necesidades que en este caso requieren estas personas que están pasando este tipo de privaciones. Entonces, pero requieren de ese tipo de atenciones. O sea, el tema va también un poco más allá. Claro. De que los procesos no están institucionalizados tomando en cuenta los dos géneros. Entonces, había un reglamento. No olvidemos de la población trans, también toda la población LGBTI. Eso es algo de lo que hay que hablar también. Claro. Sí. Claro, entonces, el proceso de compra estaba armado unisex. Entonces, pues, oye, hay que reformar el proceso administrativo y decir, se necesita toallas y todo lo que necesita la mujer, a diferencia del hombre. Entonces, desde la política de compra, de cómo tú haces los TDRs y todos esos procesos administrativos, estaba visto solo desde un hombre. Entonces, tuvieron que llegar mujeres y decir, oigan, eso también hola. Es claro, sí. Es, o sea, a veces pensamos que algunas cosas ya están dadas de por sí, porque no consideramos los otros espacios, y el espacio de los centros de privación de libertad son totalmente distintos a lo que vivimos en nuestra realidad. ¿Qué experiencia de todos estos 7 años te gustaría contarnos? ¿Buena o mala? Una buena y una mala. Ahorita podemos empezar por la mala. A ver, llegó un punto en el que yo perdí un poco el norte de... Me dediqué mucho a ayudar, porque las necesidades que tiene la población de mujeres privadas de libertad, y si te pones a ahondar y escarbar un poco la vida de ellas, la situación de los hijos, de con quién viven, y cómo es su estructura familiar, y ver un poco también la lentitud, la burocracia del gobierno y de instituciones públicas que tienen que dar atención, llegó un punto en que era desbordante, no poder abarcar todo, ayudar. Y empezamos, no importa eso, dejemos de lado y vámonos al juzgado a hablar. Y no importa, vámonos en mi carro, porque hasta que nos den carro nos vamos rápido. Entonces, es empezar a la Ana María y todas las chicas que trabajaban conmigo. Fuerte. Sí, pero después fue muy desgastante. Claro. Y se perdió el norte de prioridades. Entonces, nos enfocamos mucho en casos pequeños y... no institucionalizamos procesos. Eso es súper importante. Claro. Y al no haber institucionalizado un proceso, se viene borró. Otra persona al puesto y dice, eso no es importante para claro. nada. Claro, porque de pronto no vieron esa importancia con la que la persona en este caso se dedicó a trabajar por eso, porque sabían que eso también ya podría generar un cambio para transformar precisamente algo que, como decía André, está tan de pronto... ¿cómo se dicen así? Tan cuadrado, como que no permite ceder. Y tú buscabas de pronto algo que permita cambiar, transformar y modificar, o de pronto ser un poquito más humanitario en el sentido de poder ayudar realmente ahí dentro de ese espacio. Y claro, después de mí vinieron 2 hombres que no les digo que no quisieron hacer, pero son cosas que cambian de prioridad. Entonces yo también, saliendo de una maternidad, me identificaba y decía, a ver, son criaturas que necesitan espacio, y el cambio que tenemos las mujeres, psicológico y físico, después de dar a luz. Entonces yo estaba metida en mi rol y entendía el rol de ellas, ¿no? Entonces, bueno, y el sistema es absorbente en otras cosas, ¿no? Justamente es importante poder hablar de esto, porque el sistema penitenciario, además de ser aquello que no queremos ver, es también un espacio que nos enseña un montón. Justamente como nos contaba Anita, es el espacio en donde también nos podemos mirar a nosotros mismos, podemos llevar nuestra vida a otro nivel, pensar también los privilegios que muchas veces tenemos, pero también la capacidad de trabajo que podemos tener, de hacer algo, porque no podemos hacerlo todo, como tú dices, a veces. A veces te desbordas, es súper, te pierdes, pero la idea es hacer algo, aunque sea un poquito, pero poder hacer. Para poder empezar a hablar sobre el tema de los niños y las niñas, vamos a empezar primero con una canción. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Sus voces y lleven al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién agitó de tal manera ese árbol que aún sobrevivía en un rincón, espaldas al mar, mojando levemente sus raíces? Cuando el miedo penetró en sus rendijas, cortó el aliento a sus pasos y el estupor invadía recurrente su horizonte. Y sombras e intentos fallidos y sueños frustrados velaban el rostro a su presencia. Tala, la obra de teatro que narra la historia de Maya, una mujer arruinada que enfrenta la angustia, la soledad y el desamparo en una urbe. Tala, obra escrita e interpretada por Luz Amparo Sierra y dirigida por Fausto Camaño. No se pierda el mejor espectáculo teatral del momento el 20 de septiembre a las 7 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta. Mayor información al 099-3845-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, IAMEC y Plan Comunicación. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, escuchamos la canción que canten los niños de José Luis Perales. En este punto me pregunto, ¿quiénes son las voces de estos niños y de estas niñas? ¿Quién habla por ellos? ¿Quién hace algo por ellos y por ellas? Quiero nada más contarles sobre el contexto que tenemos en Ecuador. Según información de las juntas de la niñez, se han registrado 3.019 casos de violencia contra los niños y niñas entre el 2017 y el 2018. De ellos, el 37% corresponde a vulneración o riesgo de la integridad familiar, violencia en el sistema educativo y en la calle. Existen 34% de denuncias por negligencia y falta de cuidado y protección. El 10% de casos se refieren a violencia sexual. Anita, cuéntanos un poco, desde tu formación como abogada, ¿cómo estamos vulnerando con estas cifras en especial? Que solo son unas breves cifras, como dice Andrea, ¿no? Pero la realidad debe ser otra. Tú, en este caso, con tu experiencia. A ver, vamos al tema de violencia en el contexto de privación de libertad. Uh-huh. Una cosa es, vamos por el tema de violencia, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, a veces dicen, ay, mi mamá no me quiso comprar este play y me puse a llorar y me parece terrible y me siento súper mal y me pongo depre por eso. Uh-huh. Ya. Uh-huh. Si comparamos eso con la agresión que tienen los niños privados de libertad, son niños que son obligados a trabajar desde muy pequeños. Desde que los tienen atrás, muchas madres los tienen ahí atrás, son privadas de libertad y entre ellos les tienen guardado droga, por ejemplo. Uh-huh. Es una forma de explotarlos a los niños. Claro. Adoptan roles desde niños que no les corresponde, tienen un montón de hijos y la mayor es la que cuida a los menores. Son niños que muchas veces comen una vez al día, porque es gente que tiene están en los quintiles de pobreza más bajos. Uh-huh. Comen muy poco, muy pocas veces acceden al sistema educativo, o si acceden, tienen que o ir en la mañana o en la tarde. Porque tienen que trabajar. Porque tienen que trabajar. Uh-huh. Hay mucha agresión física a los niños, y si nos ponemos a ver la historia de las mujeres privadas de libertad, muchas uh-huh. de ellas han sido violadas, y los hijos que tienen es del padre, del padrastro, del esposo uno, dos. Entonces, son madres que tuvieron esa infancia que tú acabas de mencionar. Sí, sí, sí. Hay familias que son delictivas. Uh-huh. Y las mujeres, que es un grupo muy pequeño, vienen históricamente de estas familias. Ya. Que han sido vulneradas. Y como que tenemos de resultado repetir ese patrón negativo. Sí. Entonces, ellas hacen lo mismo, ¿no? Inconscientemente. No. Es una cadenita que no tiene fin. Es como se sigue normalizando la violencia, que es algo que siempre invito a que por favor reflexionemos sobre eso. Dejemos de naturalizar estas cosas que no están bien. Si vemos que pasan fuera de nuestro espacio de confort, también mencionemos, hablemos, protejamos, sensibilicémonos. Lastimosamente, como nos contaba Anita, es la situación que tenemos. La ley, la política, ¿qué ha hecho por estos temas? Silencio. Es una buena pregunta. A ver, como les decía antes, de la población penitenciaria el 6% es de mujeres. Uh-huh. Todo se construye en base a la población masculina. Por eso cuando peleábamos con el MIES y con otras instituciones, decían, oigan, no sabíamos que esto pasa. O decían, no sabíamos que hay estos círculos de violencia tan fuertes. Entonces, sí han habido muchos esfuerzos. Hay personas que están en el MIES y en las juntas que se han empoderado de esto y se han enamorado un poco del trabajo, que sí nos dan herramientas. Pero falta institucionalizar, falta evidenciar más. Uh-huh. Porque especialmente el grupo de mujeres en el contexto de encierro es olvidado y es deprimente. Sí. Porque ellas son resultado de, si te pones a ver los expedientes de muchas mujeres que están por drogas o por asociación ilícita, no es que están ellas solas. Ajá. Está 7 hombres y uno de ellos es el esposo, el papá, el hermano. Toda la familia está involucrada. Y ella. Entonces, muchos a ellas las ponen por estar con los hombres. Y también porque las usan, porque tienen a los niños mientras hacen ventas y eso. Entonces, cuando decimos que son las mujeres de atención prioritaria, los niños, es por esto. Los hombres muchas veces las utilizan para que ellas guarden en sus cavidades, por ejemplo, drogas. Uh-huh. O como dicen, como ella está con un niño chiquito, la policía no la va a coger. Ajá. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, son hechos que son preocupantes. Sí, te cuento que una vez yo estaba en un centro donde están la mayoría de las mujeres, y con niños, y les pregunté, les dije, alcen la mano a quienes han sufrido violencia en su vida. Y todas alzaron la mano. Uh-huh. Y yo también me incluyo, porque yo no estoy en la posición de ellas, pero yo también he sufrido violencia. Uh-huh. Entonces, también es una cosa cultural que hay que trabajar. Sí. Pasa que porque somos mujeres, sufrimos violencia. Pasa que porque son niños y niñas, también son muy vulnerados. Entonces, hay que cambiar las cosas. No, o sea, desde todas las aristas hay que trabajar esto por todos lados, y también tenemos que concientizar desde la cotidianidad en nuestra familia, con nuestros hijos, hijas, con nuestras parejas, sobre maneras correctas de llevar las relaciones. Cuando también yo por ejemplo quiero contar un caso que una vez cargué a una niña, hija de una privada de libertad. Y cuando la cargué, era como coger una cajita vacía. O sea, yo quiero contarles cómo se siente estar con un niño o con una niña que vive dentro de un centro de privación de libertad. Y uno siente también la energía de ellos. Y ella me acariciaba, me miraba, se dejó arrullar y se durmió en mis brazos. Entonces, wow. ¿Cómo podemos también hacer para que estos niños y niñas puedan tener un contexto distinto, una forma diferente de poder desarrollarse. Es muy complicado. Cuando ya estamos dentro de este círculo, es muy difícil. Pero también otro punto que yo me estaba preguntando es cómo manejar desde el primer momento en donde estás embarazada y estás privada de libertad. Luego el posparto, que veníamos hablando en el camino. ¿Te estalla la vida? ¿Y cómo te estalla, además, estando privada de libertad? ¿Tienes tú, qué nos puedes contar? ¿Tienes alguna experiencia que nos podrías decir? ¿Cómo lo ves tú? A ver, tenía un montón de ideas ahorita en la cabeza, pero... O puedes tratarnos primero las ideas y después respondes la pregunta. A ver, muchas mujeres que están embarazadas, por ejemplo, no quieren ir al centro que es especializado de mujeres porque en este lugar, como hay tantas, sienten que pierden su espacio, ¿ya? Y el hecho de compartir con otros niños, hay mujeres también que dicen... No quiero estar con otras mamás, no quiero estar con otros niños. Pero cuando llegan a este lugar, es como que entre todas existe una... Se ayudan entre ellas. Uh-huh. Así como al mismo tiempo se pelean, porque no hay espacio. Uh-huh. O se pelean porque sus hijos se pelean. Uh-huh. Y eso ya me acordé de lo que les iba a decir. Yeah. Muchos dicen, de los que nos están escuchando, se preguntarán, ¿es bueno que estén los niños al interior de una cárcel? ¿Cómo permiten que hayan niños al interior? Uh-huh. Si a mí me preguntan, a mí no me gustaría que ningún niño esté al interior. Creo que a todos. Pero se pondera un poco, ¿no? El derecho de estar la madre con su hijo y su hijo con su madre y el tema de la lactancia. Okay. Cuando hay madres que dicen, yo no quiero tenerlo a mi hijo, que lo manden. Hemos tenido casos que han dicho, yo no lo quiero, lo voy a dar en adopción apenas nace. O le voy a dar a mi mamá y yo me regreso a Cotopaxi o me regreso a Guayaquil, pues yo no quiero saber nada. Pero hay madres, en cambio, que sí, hay madres que los utilizan para estar en un lugar diferenciado. Hay madres que generan tanto vínculo con los niños y que después es demasiado triste, es decir, a los 3 años hay que separarlos. Claro. Y eso implica un choque psicológico también en el pequeño fuerte, porque ya generas un vínculo con tu madre. Generas un horario, porque aquí en Quito tienen una guardería al interior que les dan de comer, una guardería muy linda, que ya generas una rutina al interior. Y hay niños que, como son madres que no tienen familias en Quito, no los pueden sacar a los niños. Para los niños no hay otra casa ni otro lugar que una cárcel. Ni otro mundo, ese es su mundo. Es su primera, lo primero que venga a vivir. Y hay un caso bonito que es del Joshua, que se crió en una cárcel desde que nació. Y la familia de él era familia delictiva. Pero la mamá era una de las que más problemas daba en... Ella se conocía todas las cárceles. Wow. Pero con ella y con la Mayrita hicimos un trabajo de, si es que la señora es jodida, hay que estar atrás, claro, atrás de ella. Y tuvimos un lindo resultado. Y el Joshua salió de la cárcel porque ya tenía 7 años. Su abuela salió libre también de la tacunga y dijo, bueno, yo me hago cargo del Joshua. Uno, evitó que la señora vuelva a reincidir porque era vendedora de droga. El Joshua era uno de los mejores estudiantes en el colegio en el que se le ubicó, pero para él el choque de salir fue bien fuerte. Sí. Pero su mamá también salió y, bueno, ahí... En la familia se hizo como una explosión, pero fue lindo porque cualquiera diría, ¿qué va a salir de bueno de una cárcel? Claro. De ver que su mamá era tan conflictiva, ¿qué niño va a salir? Claro. Pero él, un niño que se portó, era una dulzura. Debe ser. Y se insertó muy bien en la escuela, que es lo importante. Entonces, no porque necesariamente salga de una cárcel, va a salir algo malo. Así hay muchos ejemplos de gente que sale de la cárcel y sale bien, sale con herramientas y que no lo va a volver a hacer. O sea, no es bonito estar ahí adentro, ¿no? Obvio, a nadie. Entonces, no. Claro que la mamá lamentablemente reincidió por temas económicos y por temas de, vos tienes antecedentes, entonces de ley estás vendiendo y la metieron otra vez. Pero bueno, el caso del Joshua, que estuvo al interior, es un lindo caso. Y la cárcel ha recuperado a niños de prostitución, de abandono. Hemos tenido niños que han ingresado con síndromes de abstinencia por consumo de drogas. Entonces, paradójicamente, muchos dirían, una cárcel es un asco, es un basurero, pero hay casos de niños que han salvado. Entonces, sí es también un llamado de atención de que, yo siempre he dicho, creo que vivimos en una burbuja y nos olvidamos de estos casos de que existen. Sí, a veces a mí me pasa que me llega un caso, lo leo, lo sigo y digo, ya, o sea, esto es muchísimo. Pero resulta que viene otro peor. Entonces dices, mi imaginación no intenta dar, o sea, no llega no hay cabida para... a lograr imaginar todo lo malo que puede pasarle a un niño, a una niña. A veces es increíble las situaciones que pasan y que nosotros no nos hacemos responsables, ni como sociedad, ni como Estado, ni como individuo, o sea, no hay. Justo les queremos contar que estamos ahorita por empezar un proyecto que se llama Niños con Identidad y Futuro. Este proyecto va a acompañar a todos los hijos, hijas de las personas privadas de libertad desde los cero... Desde que nacen, hasta los 17 años, 11 meses. Wow. Y, por ejemplo, es interesante también tomar en cuenta que cuando los jueces determinan que una mujer tiene que tener una pena privativa de libertad, a pesar de que el código te determina que hay varias medidas, hay penas no privativas de libertad, que se tome en cuenta que cuando una mujer va privada de libertad, se priva de derechos y de libertad también a la familia y especialmente a los hijos. A los hijos. Porque los hijos empiezan a tener otros roles y empiezan a asumir roles que ya no son de un niño o de una niña. Entonces ellos tienen que trabajar, que cuidar al hermano. Serse el papá, serse el mamá. Y también casi siempre también terminan involucrados en el mismo negocio que los padres. O sea, es un círculo vicioso porque además de eso fue lo que vivieron, eso fue lo que aprendieron. Con esa gente están relacionados, entonces no queda más que... El mensaje yo pienso que más conmovedor y de dar una muestra afuera al mundo, al mundo real, al mundo que entre comillas deberíamos dejar de soñar y más bien despertar y ser más conscientes, es lo que Anita nos comentaba con respecto a Joshua. Mientras escuchaba la historia, yo veo en ese niño es un poder de una resiliencia enorme que no cualquier persona lo tiene. Y donde quiera que esté ese niño, definitivamente debe tener un ángel muy, muy, muy especial que lo está protegiendo y que lo está guiando por un camino. Y de pronto traer un mensaje de que las cosas se pueden cambiar. Y yo espero para ese entonces que la sociedad también tenga ese corazón abierto de querer también confiar en ese tipo de personas que quieren darse esa oportunidad, que buscan esa oportunidad para cambiar. Y más allá de lo que decía ella, ¿no? Hacen rabietas de pronto por un juego, por un juguete, cuando lo más valioso es una libertad. Y un niño te da ese ejemplo. Y las personas que saben valorar la libertad te dan ese significado tan valioso y que a nosotros, la gente que estamos acá afuera, nos convierte en ser parte, involucrada en el sentido de darle de verdad ese significado especial a la libertad para que esa gente también luche y que de pronto en su lucha vean que sus esfuerzos no son tan en vano y que hay oportunidades hacia afuera. Y definitivamente es una gran historia y yo me voy a acordar siempre de ese poder de resiliencia de este chico llamado Joshua. ¿Cuántos años tiene más o menos ahora? Ahorita ya debe tener unos 9, 10 años. 9, 10 años, wow. Y si tiene ya ese cambio, definitivamente hay un ángel que lo está protegiendo a ese niño y hay que estar muy, muy, muy pendientes de ese caso. Como podemos ver, hablar de la cárcel es hablar de un mundo lleno de cosas, pero que simplemente es un espacio que refleja lo que somos como sociedad, refleja parte de todo lo que somos, de lo que no queremos ver, pero como decía antes, de donde también podemos aprender muchísimo. Algo que habíamos reflexionado en la mañana, y claro, podría como... justo romper la regla que con la historia que nos acabas de contar, era esto de que esos adultos que vemos a veces en la calle en condiciones deplorables o que a veces los rechazamos, nos hacemos de un lado, nos cruzamos la calle, que se drogan todo el día, que están en pobreza absoluta, fueron niños. Fueron niños que pasaron por un mal momento, que no hubo ese, que pasó un clic en su cabeza que ya no les permitió seguir con su vida como, sí, como otra persona. Entonces, siempre hay que pensar en esa oportunidad que tenemos de cambiar, la responsabilidad social que tenemos nosotros de cambiar el estigma que tienen ellos, y la responsabilidad también de las personas que están privadas de libertad de darse cuenta que siempre pueden tener una oportunidad. Sí, sí, y claro, hay gente que dice, ay, cómo habla, como que todos fueran unos santos. Es también un ejemplo de no generalizar, de no juzgar a todos por igual. Cada uno tiene su historia, y cada uno de ellas, especialmente de las mujeres, han vivido historias que a veces uno ni se imagina. Entonces, algo que sí yo he aprendido del sistema penitenciario es no juzgar, entender, escuchar, porque cada una tiene una historia diferente. Y uno, ¿y cómo te la cuentan también? Claro. Claro. O sea, y para que ellas te cuenten, necesitan su tiempo, su confianza, porque dicen, ¿por qué me estará preguntando? Me van a quitar mis guaguas. Claro. O el papá está mandando. Sí. Sí, sí. O la policía está llamando a preguntar. Entonces, sí, claro. Entonces ellas no te cuentan de un inicio porque tienen el miedo de que les quiten a sus hijos. Y es entendible, ¿no? Sí, el totalmente. Instinto de la madre va a ser proteger a sus hijos. Vas a proteger tu vida porque es parte de ti. Entonces, hasta que tengas de pronto ese espacio en donde pueda decir, mire, por último, esto es lo que me pasó, como una situación, inclusive buscando esa opción de tener la oportunidad de salvarse de algún momento, buscar una respuesta favorable, como bien dicen, no tienden a abrirse, tienden de pronto a socializar el dolor o la situación que les llevó a los distintos casos que tuvieron que pasar. Y es duro porque están precisamente con una armadura a la defensiva. ¿Y qué hacen? Volver a confiar en un sitio en donde sabes que estás encerrado entre cuatro paredes y no tienes muchas opciones. Entonces es denso, es horrible. Sí, pero bueno, el trabajo nuestro es dar oportunidades, ¿no? O dar mecanismos, fomentar capacidades, porque son mujeres que pueden. Solo que no les enseñaron otro camino algunas, otras no tuvieron otra opción. Así que hay que dar opciones. Hay que dar opciones. Chicos, ese ha sido pues uno de los programas que definitivamente nos deja grandes lecciones. Lo más interesante es que hay conclusiones muy, muy importantes que hacerlas. André, definitivamente te has lucido. Y nuestra invitada definitivamente nos da una realidad que nos invita a no cerrar la vista y no hacernos de oídos sordos y ser más sensibles en este tipo de situaciones, y también desde acá afuera cambiar, buscar esa actitud para mejorar una sociedad que queremos todos, que tenemos esperanza. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos, todas, todes. Es importante también como aterricemos un poco en nuestra vida cotidiana. Con esta experiencia que tenemos, ¿qué hacemos? Tú, Anita, en tu vida diaria, ¿cómo haces con tu hija respecto a esta experiencia, a este contexto, a esta enseñanza que tienes en la vida? Siempre digo que valore la libertad de movilidad, de escoger, y también ser responsable de los actos que se hacen, ¿no? Entonces muchos dicen, no, yo no fui, soy inocente, pero también es un ejercicio de hazte responsable de lo que haces. Yo también me hago responsable de lo que hago y digo, y aprovechar cada minuto, porque a veces uno nunca sabe lo que puede pasar. Nunca sabe. Chicos, antes de irnos, sí quisiera invitarlos a que también nos acompañen en el Festival Artístico que impulsa la Fundación FOI, que será este día viernes. Los esperamos, sabemos que todos estamos trabajando también por una buena causa a favor de los niños de cristal, y sobre todo también muy, muy conscientes de que en este programa de Mamá Universitaria siempre se buscará crear esa conciencia de que despierte almas, de que ayude a esos corazones, a que nos ayude a transformar el mundo. Así que los esperamos en los siguientes programas. Mi André. Bueno, eso. Gracias por escucharnos una vez más. Hablar de esto es duro, pero es sumamente importante. Mi querida Anita, ¿palabras finales? Gracias por permitir este espacio para hablar de las personas privadas de libertad, especialmente las mujeres y sus guaguas. Es importante que se visibilice, que se escuche, que se conozca y que deje de ser una población fantasma. Sí, ese es un compromiso. En eso estamos trabajando. Y hay que seguir haciendo voz. En este caso, pues, bienvenidos a Mamá Universitaria. Nos veremos el próximo miércoles. No dejen de comentar nuestras redes. Síganos en cada una de nuestras señales. Y nos vemos el próximo miércoles con el siguiente programa. Los esperamos, los abrazamos con el corazón y transformemos el mundo. Desde ahorita creando un poco de conciencia en cada tema que topamos acá en Mamá Universitaria. Nos vemos acá. La cita los miércoles a las 19 horas. Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita.